Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí en YBKM Mundial a nivel nacional, sin tapujos, en la revista mundial de aquí, de la emisora, pero en nuestra programación especial con motivo de el duelo decretado por el fallecimiento del comandante Chávez. El día de hoy nosotros queremos compartir con ustedes algo que sin lugar a dudas va a haber que comentar muchísimo tiempo, aunque hayamos de alguna manera todos, todas las venezolanas y todos los venezolanos y el mundo entero visto lo que vamos a comentar con la misma sorpresa, con el mismo estupor incluso con que lo ha visto todo el mundo, este acontecimiento que ya trasciende lo extraordinario, que es la demostración de amor al comandante Chávez. Es un evento nunca visto en la historia, definitivamente, en ello concuerdan las expresiones de mandatarios, de los pueblos, las organizaciones populares en el mundo entero, casi al unísono. Así como lo ha dicho el pueblo venezolano, con su demostración que está haciendo, es una cosa nunca vista, inédita, y que pasa el nivel de la sorpresa para convertirse en lo prodigioso. Lo que nosotros vimos, personalmente no lo ha visto la gran mayoría de la población venezolana, y lo que han visto los que han estado ahí desde hace dos días, tampoco lo ha visto menos gente, sí, son muy pocos en relación a la gente que quiere ver al comandante, los que han logrado hacerlo hasta ahora, en ese verdadero peregrinar en que se ha convertido el velatorio del comandante. Cuando uno habla en estos términos, trata es de dimensionar el amor, el afecto al comandante. Y eso es sumamente importante porque es el legado definitivo que el comandante nos está entregando para que sigamos construyendo patria. Porque Chávez no nos deja como aspecto importante o más resaltante de su esfuerzo un planteamiento teórico político exclusivamente, que siendo uno de los planteamientos más avanzados en el mundo, que logró erigirse como expresión de las aspiraciones de los pueblos en el mundo entero en contra de la opresión, de la exclusión, de los factores generadores de hambre, miseria en la humanidad, de manera titánica, como lo hizo el comandante Chávez, no logra ser de todas maneras el legado más importante. El legado más importante es el amor que Chávez está expresando en este momento. Y es la forma como debe ser asumido en este momento, en esta hora dolorosa para el país, este acontecimiento. Por eso nosotros no hemos querido hacerlo en estas dos últimas jornadas, ni lo vamos a hacer hoy. No hemos querido tocar el tema de la mezquindad y de la ruindad de la gente de la oposición, que por ignorancia más que nada, pero fundamentalmente por el carácter miserable de algunos, no entienden lo que está sucediendo y persisten en su empeño en descalificar incluso este momento tan sagrado que amerita tanto respeto y del cual, bueno, siguen ellos haciendo mofa, burlándose en las pocas expresiones que hemos podido ver porque no hemos querido tocar ese tema. Y decimos que no lo hemos querido tocar porque nosotros no vamos a afectar en modo alguno este gran homenaje de respeto, de admiración y de amor profundo que le está brindando Venezuela y que le estamos brindando todo en estos espacios al comandante, para dar cabida a esa miseria humana tan asquerosa. No lo vamos a hacer, pero sí vamos a comentar por encima que estamos pendientes de ello, que no lo vamos a dejar de comentar. En este programa tenemos el compromiso absoluto, como se lo ofrecimos al comandante, como lo hemos dicho en función de nuestra condición militante revolucionaria, no vamos a voltear la cara ante la felonía, ante el carácter miserable de una derecha asquerosa, repugnante, como la que nosotros tenemos en nuestro país y como la que lo apoya en el exterior. Nosotros lo haremos en su momento, pero no lo vamos a hacer ahorita. Hoy vamos a comentar en particular algo que nosotros ayer en una declaración que dimos a una cadena latinoamericana de televisión, decíamos con la mejor buena intención, pero que de inmediato generó algunas agresiones hacia nosotros, cuando dijimos, Chávez está por encima de los atributos en la evaluación de lo que han sido los logros de su vida hasta ahora. Está por encima de los atributos que tienen incluso aquellos que son en algún momento elevados a la condición de santos por la Iglesia Católica en función del trabajo que hayan hecho por la humanidad, por los pueblos. Y expresé ahí, incluso Chávez pudiera, si se ve con objetividad, con frialdad, pudiera decirse que ha hecho más por los pobres del mundo que lo que pudo haber hecho en su momento Cristo. Y por supuesto de inmediato saltó a alguna gente que siempre tiene la tendencia a leer de manera estrecha, corta, miope, lo que uno trata de decir. Yo voy a tratar de ser un poco más extenso hoy aquí en este espacio, porque para eso estamos acá. Hace algunas décadas, hace ya bastante tiempo, una de las figuras más prominentes en el ámbito del espectáculo a nivel mundial trató de hacer un ejercicio similar al que yo hacía cuando expresaba eso el día de ayer en esa declaración. John Lennon dijo en una oportunidad que los Beatles eran más famosos que Jesús. Entonces le cayó encima a la iglesia, le cayó encima una cantidad de gente retardataria, atrabiliaria y profundamente reaccionaria, que dijo que era un insulto a la figura de Cristo, a la figura de la iglesia, del cristianismo y al pueblo creyente, lo que decía de manera atrevida John Lennon. Lo cierto fue que Lennon jamás dijo que él era más famoso que Cristo, ni mucho menos. Él lo que dijo fue es que en función del gran avance que había tenido la humanidad y el desarrollo de las tecnologías comunicacionales, bueno, la admiración de los Beatles se daba en incluso espacios en los que no alcanzaba la Iglesia Católica, como en la India, por ejemplo, que como se sabe, no es precisamente un país católico. Pero además lo que, en términos absolutos, quería decir Lennon, era que si ese era el resultado de la difusión de la imagen de los Beatles, que portaban un mensaje de paz y de amor, que era lo que hizo más conocido a John Lennon, su mensaje de amor, sin posición partidista, sin ninguna clase de mezquindad, sino la búsqueda de que se acabara la guerra, que los pueblos se hermanaran. Si esa era la propuesta, y era la de Cristo, ¿cuál era el conflicto que había? Bueno, en ese sentido es que nosotros lo estamos tratando de comentar. Cuando nosotros vemos lo que está sucediendo hoy en nuestro país y vemos las expresiones que se dan en el mundo entero de respeto, de admiración, de respaldo y de dolor al comandante y por su partida, bueno, nosotros tenemos que saber que estamos siendo protagonistas por ese gran trabajo en función de los pobres que hizo Chávez a lo largo de toda su vida, de un momento en el cual estamos siendo el centro gravitacional del mundo en este momento, porque la aspiración más grande que hay en el mundo hoy por hoy es la de superar el hambre y la miseria. Más de 1,000,000,000 de seres humanos, de los 7,000,000,000 que habitan el planeta, pasan hambre hoy según la cifra de la FAO, es decir, de la ONU. Entonces, cuando aparecen por ahí voces en la prensa que hemos visto, que tratan de comparar esta inmensa peregrinación para desacreditarla, para tratar de destruir ahora al chavismo, porque consideran que ya Chávez está fuera del juego, está destruido, en su miopía, en su terca miopía y su profunda mezquindad, colocan el asunto como que, bueno, mira, muy similar al entierro de Lenin, que también concitó una gran peregrinación durante días, de cientos de miles de rusos, de gente pobre de aquella Rusia, y en el medio de un invernal frío que había, La gente estuvo ahí de manera estoica, parada, haciendo su cola para ver a Lenin en aquel momento, y eso fue lo que determinó que tuviera que erigírsele un mausoleo a Lenin, que moría a muy temprana edad, a los 39 años apenas. Y ese mausoleo todavía es el centro de la Plaza Roja ahí en Moscú, que es la plaza pues principal al lado del Kremlin. Y fue lo mismo que sucedió con Mao Zedong, cuyo mausoleo está en el centro de la plaza más grande del planeta, que es la Plaza Tiananmen. Y ahí están expuestos los restos de Mao Zedong en una urna de cristal, también como Lenin, donde la gente va y le rinde su veneración a escasos metros y por breves instantes. Y tienen décadas en esa condición, siendo visitados por cientos de miles de personas. Y entonces aquí hay que detenerse en este punto de la declaración que da el día de ayer el vicepresidente, que será a partir de hoy, según se ha anunciado, se anunció el presidente de la Asamblea el día de ayer, presidente ya encargado, en la cual él dice que el cuerpo de Chávez será embalsamado. Dijo que los restos mortales del jefe de Estado podrán ser vistos por 7 días más en la academia. Entonces nos interesa detenernos en este punto porque la gente tiene que saber la significación de esto. La gente tiene que medir muy bien, con mucho buen juicio, con mucha propiedad, porque se trata de la figura más prominente de nuestra historia después del Libertador, y se trata de la persona más querida, definitivamente, de todos los tiempos, en nuestro país y probablemente en nuestro continente. Entonces cualquier proceso que se vaya a llevar adelante para que el comandante repose en paz, pero que siga siendo venerado por su pueblo, debe ser entonces atendido con mucho cuidado. La inmensa expresión de amor que se le brindó a Lenin en su oportunidad, a Mao Zedong después, a los grandes líderes de las revoluciones que transformaron sus naciones en un momento determinado, es producto del trabajo por los desposeídos. Cuando se trabaja por los desposeídos, de manera entregada, abnegada, como lo hicieron Lenin, Mao, como lo ha hecho Chávez, la respuesta es el mar de gente que se niega a su partida. Esa es la respuesta lógica. Los presidentes jamás trabajan por los pueblos en el ámbito del modelo burgués. Usted va a la tumba de Kennedy y no hay nadie viendo la tumba de Kennedy ni rindiéndole veneración. Usted va a la tumba de cualquier expresidente norteamericano y no hay nadie parado ahí. En cambio, usted va a la tumba de Lenin y hay miles de personas, incluso bajo la lluvia inclemente que suele darse en ciudades como Moscú de manera permanente. Usted ve gente que está ahí, que está haciendo una cola como acto de rendición, de respeto y de admiración a una figura que trabajó por los pobres. Cuando usted trabaja por los pobres, como lo hace Chávez, entonces el pueblo se lo agradece. Eso es lo que ha hecho que Cristo sea lo que es hoy. Que Cristo, que apenas vivió 33 años y que apenas tuvo contacto con una minúscula cantidad de gente porque no contaba con medios de comunicación, ni vía de transportación, ni medios de transportación como los que hoy en día existen. Bueno, él lo conocía, era solamente una gente allá en el ámbito donde se desenvolvió Jesucristo. Lo que es Cristo es lo que hizo la iglesia con Cristo, que es que construyó una deidad sobrehumana para sobre ello asentar a la iglesia, la fe cristiana. Pero en términos reales, absolutos, Chávez ha hecho infinitamente más por los pobres del planeta con la sola prédica de la búsqueda de la justicia y la igualdad, llevándola hasta el último rincón del mundo entero y luchando por ella, luchando con una propuesta antiimperialista, con una propuesta que está en contra de la guerra, como lo estuvo siempre Chávez, que fue la gran enemistad con los Estados Unidos, que quiso colocar a Venezuela como parte del eje del mal, que no es otro que el único país en el mundo que tiene países enemigos hoy por hoy es Estados Unidos, y desde siempre. Porque los enemigos de Estados Unidos no son enemigos de guerra, son enemigos porque no se doblegan, son los países petroleros por lo general, que no se doblegan a los designios de dominación de los Estados Unidos. Y en eso Chávez ha sido el líder más grande de este tiempo. Por eso está la veneración de ese pueblo, de los pobres, que están rindiéndole ese respeto a Chávez. No es porque es comunista, como lo quieren poner ahora esas expresiones mezquinas, ruines y miserables de alguna prensa escandalosamente contrarrevolucionaria. Es porque quienes trabajan por los pobres, como Cristo, como Lenin, como Mao, obtienen el resultado de la gloria eterna, del amor eterno de los pueblos hacia esos líderes. Y eso es el espacio en el que está entrando en este momento el comandante Chávez, como lo hemos dicho estos días. Entonces, a partir de ahí se comprende la expresión de gente que ha hablado con el corazón en la mano en unos términos tan conmovedores como se los hemos escuchado al pueblo en todas las expresiones que hemos visto a través de los medios. Pero hay otras voces que hablan con mucha propiedad de esto, como el presbítero de Caricuao, Pablo Urquiaga, de quien vamos a leer un artículo al regreso de nuestra pausa. Ya volvemos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Ustedes saben que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Entre las muchas efemérides que hay, esa es, por supuesto, la más resaltante y la que queremos comentar brevemente. Porque Chávez, como se ha dicho, lo hemos escuchado en varias expresiones hoy en la mañana, fue probablemente el mayor, el más grande, el más honesto feminista que ha habido en nuestra historia. Y probablemente el mandatario que se haya declarado ferviente feminista como lo hizo Chávez, abiertamente y sin ningún tipo de rictus protocolar ni nada. O sea, él lo hacía con esa, digamos, sinceridad, esa transparencia, esa sencillez, ese don de gente que caracteriza al comandante Chávez. Pero es importante porque en Venezuela esa es una revolución auténtica, la revolución que se dio con la inclusión de género. El tema dará para mucho también, porque hay gente, sobre todo en algunos sectores de la oposición, que siendo incluso mujeres, se niegan a aceptar eso como un gran logro de la revolución y producto de una actitud personal del comandante Chávez hacia la mujer y sobre todo hacia la justicia social. Es terrible, es lamentable que suceda que haya mujeres que eso no lo consideren relevante. Pero la mayoría del pueblo sí, cuando vemos, como vimos ayer, en esas inmensas colas, en esa marea de gente que estaba ahí en los próceres y sigue ahí en los próceres, millones de personas, como se ha contabilizado, que están de verdad de manera abnegada con sus hijos incluso, solamente para darle un saludo, un adiós al comandante, uno entiende que la verdadera naturaleza de la mujer es esa, el amor, no la mezquindad. Entonces, bueno, a todas las mujeres en su día, nuestro saludo desde acá, también con mucho afecto y mucho cariño. El tema que se extendió a lo largo de toda el cortejo que llevó al comandante desde el hospital militar hasta ahí, hasta la academia militar, era el tema del Panteón Nacional, que tiene que ver con lo que hablábamos inicialmente de, bueno, este anuncio que ha hecho el vicepresidente y que hoy se le ha juramentado presidente encargado Nicolás Maduro, sobre el proceso pues que se llevará adelante ahora y que lo están estudiando, para que toda la población pueda acceder hasta donde están los restos mortales del comandante y poder pues darle su tributo, su homenaje y su despedida. Y es la expresión que surgió espontánea de la gente en una consigna que a nosotros nos pareció impactante, la capacidad de la construcción automática con la sabiduría popular para los mensajes revolucionarios. Y entonces la gente gritaba: Chávez al panteón junto con Simón. Eso definitivamente es conmovedor. Porque cuando se habla de una circunstancia como esa, de, bueno, el panteón, quiénes tienen que estar ahí, etcétera, empieza un debate en ese sentido, bueno, uno tiene que preguntarse cuál es la razón de que exista un panteón de los héroes de la patria. Bueno, lo que hemos venido comentando todos estos días, cuando hablamos de Chávez entra a un nuevo espacio, a una nueva dimensión, en la que se eleva para continuar la lucha desde un plano que no podía ser en lo terrenal, y en el cual aportará cada vez más elementos para la batalla que asegurarán el éxito más que lo que podía hacer solamente en el ámbito terrenal, me refiero a la batalla política. Y es el que de la inspiración de su verbo pasamos a la inspiración de su ideario, y la inspiración del ideario es mucho más poderosa porque la inspiración del verbo mueve la fibra del ser humano en vida, mientras dure la existencia de las personas que lo están oyendo y de quien lo está diciendo, por supuesto. Pero la fuerza de las ideas trasciende en el tiempo, crece en el tiempo, en la medida en que ella se va enriqueciendo con el estudio de sus ideas, con la constatación, en la medida en que se vayan alcanzando los logros que se propone en la idea inicial y se va construyendo en la vida de los pueblos, la concreción de esos proyectos de justicia y de igualdad. Entonces va creciendo y su fuerza se hace cada vez más grande, más poderosa, más potente en la cultura de los pueblos, que es lo perdurable. Lo perdurable no son las personas, sino la cultura de los pueblos. Por eso entonces que se da, como decíamos hace dos días, la veneración de los héroes de la patria en todas partes del mundo. Por eso usted va a cualquier ciudad y lo primero que lo llevan es, vamos a ver el museo de tal cosa, de la revolución tal, el museo de historia de la nación, van y lo llevan a los grandes monumentos, las grandes plazas, porque es ahí donde se construyen las sociedades, alrededor del ideario de sus fundadores, de los promotores de su consolidación como naciones. Y usted me dirá si Chávez tiene o no esa condición de ser una figura prominente en la construcción de la venezolanidad, de la patria. Chávez nos trajo de nuevo a Venezuela, a todos, incluso los que nunca salieron de nuestro país, que habían olvidado incluso el himno nacional, que jamás lo asimilaron. Aquí nadie cantaba el himno nacional más allá de la primera estrofa, como lo hemos dicho. Chávez nos reencontró con la patria al extremo de que colocó a la oposición a pelearse por la bandera venezolana con el chavismo. Estábamos peleando por la bandera, estábamos peleando por ver quién es más patriota, porque antes no había sentido de patria y ahora sí lo hay. Antes había desprecio a la patria. Entonces, ¿quién ha sido el cultor más grande de la patria que hemos tenido después de Simón Bolívar? Pero vamos a ser honestos en eso. Yo les voy a preguntar a ustedes, a ver si hay alguien que me sepa responder. ¿Quién es Raimundo Andueza? O, por ejemplo, ¿quién es Francisco Aranda? ¿O quién fue Carlos Arbelo? ¿Víctor Barret? ¿Domingo Briceño, por ejemplo? Dígame alguien quién fue Blas Brusual o José María Delgado. O Francisco Hurtado o Tomás Lander, por ejemplo. O José Prudencia Lanz. Zoilo Medrano, dígame a alguien quién fue Pedro Navarro o José Luis Ramos, Pedro Rodríguez, Luis Sanojo, Adolfo Urdaneta, Wenceslao Urrutia. Seguramente fueron figuras prominentes de la patria. Ellos están en el Panteón Nacional. ¿Alguno de ustedes sabía eso? ¿Alguien tiene una sensación de deuda con esos grandes próceres que están ahí, entre muchísimos otros que estoy poniendo en una lista? No les estamos restando mérito, no quiero que se entienda eso. Estoy hablando de si ellos, el hecho de estar en el panteón, estas personas, significa que hay una consagración hermética que debe ser respetada en nombre de estas grandes figuras de la patria para que no pueda ingresar Chávez al panteón. No, no podemos caer en la trampa de la oposición, una vez más, con su mezquindad, su ruindad de alma en este momento con este tema. La gente de la oposición tiene que ser la primera que abogue por la presencia de Chávez en el panteón, porque Chávez, como lo dijo en la campaña, como lo hemos comentado acá, es el que asegura la tranquilidad de la patria, incluso en esta condición en la que está hoy. Eso es lo que estamos viendo en las ciudades, en todo el país, a lo largo y ancho del territorio. La veneración a Chávez, el dolor por Chávez, el respeto universal que se le está brindando a Chávez, está haciendo entrar de alguna manera en cuenta, incluso a la gente de la oposición, de que como que era mentira lo que se decía desde el ámbito de la oposición en contra de Chávez, calificándolo de Satanás, de una instancia diabólica en la política venezolana, al extremo de que cada vez que hablaba alguien de la oposición en los medios de la derecha, lo que soltaban era bofe, espuma por la boca cuando mencionaban el nombre del comandante. Ah, pero entonces hoy están todos hablando de la grandeza de Chávez, de la trascendencia como líder. Es un acto de hipocresía tal, del cual, como dije, no voy a hablar, pero que raya en lo inmoral definitivamente. Entonces, el tema de si se está manipulando con Chávez porque se quiere evaluar la posibilidad de llevarlo al Panteón Nacional, es un acto de ruindad más, porque nadie está haciendo campaña con el comandante. El comandante las campañas las hizo ya. Hoy es la gloria nacional, universal, que es Chávez. Y en ese sentido, tiene que ser aceptado por todo el mundo, empezando por la oposición. Fíjense ustedes a los niveles a los que llega la mezquindad de esta gente, en la forma como manejan los medios, ellos, no la revolución, ellos, cómo están manejando con mezquindad los medios en este momento. Yo les voy a leer rápidamente un artículo publicado este 6 de marzo en España, al día siguiente del fallecimiento del comandante. De todo lo que ocurrió ayer en Caracas, dice desde España este señor que está escribiendo esto, lo más sorprendente fue la denuncia del gobierno venezolano de que Chávez podría haber sido asesinado. No es una cuestión baladí, y el gobierno preparó cuidadosamente la manera de comunicarlo. Lo que dijo el vicepresidente, la máxima autoridad del Estado, en un acto en el que estaban presentes sus ministros y que está siendo transmitido a todo el mundo, no lo planteó como una posibilidad teórica, sino como una cuestión sobre la que nosotros no tenemos duda, entre comillas, y hay indicios. Recordó Arafat, posible envenenado con sustancias radioactivas, anunció la creación de una comisión científica para investigar el cáncer de Chávez, hay que deducir que no está clara la patología entonces, y no señaló a la embajada de Estados Unidos, aunque tampoco hacía falta. Una hora antes, Caracas había expulsado a un agregado militar rusoamericano por conspirar entre los militares venezolanos con la intención de provocar un alzamiento. Es el segundo agregado militar de esa embajada en Caracas que expulsa por el mismo motivo el gobierno bolivariano. En definitiva, lo que el gobierno venezolano dijo es que tenía indicios y estaba convencido de que su presidente había sido asesinado. Hay otra calificación penal para expresar eso, pero que todavía no tenía pruebas suficientes para demostrar. Como acusación, no es de pequeño calibre. Eso es lo que se llama un bombazo periodístico, ¿o no? Entonces dice este periodista que escribe esto, aquí no. Los medios españoles lo recogen con discreción, algunos lo ignoran y otros lo presentan como una butad rayana en el disparate. No se trata de especular sobre si el cáncer ha sido inducido. La mayoría de los mortales no tenemos pruebas en un sentido u otro. Esto entra en el campo de las creencias y de los debates metafísicos. De lo que se trata es de comprender por qué un gobierno hace una acusación tan importante y consigue una difusión tan desvaída, tan minúscula. ¿Se imaginan que el gobierno francés hiciera una denuncia de esas dimensiones? Esto nos lleva al análisis del fascinante mundo de la información que los medios publican sobre Venezuela. Los métodos para desinformar no se improvisan, y la ridiculización del chavismo, que con cierto tufo carroñero se puede constatar esta misma mañana en radios y televisoras varias de España, ha sido una matraca permanente en los medios durante muchos años. ¿Se acuerdan de Lalo Presidente? No era como se lo contaban los lunes en España algunos periódicos, pero daba unas risas. Y cómo una mentira mil veces repetida parece una verdad al final, tras la machacona campaña de lustros, Chávez le parece un payaso a los ciudadanos españoles menos informados y los chavistas una banda de indocumentados abducidos por el caudillo. Estos ciudadanos están bien preparados para asumir que es poco fiable lo que diga ahora el gobierno venezolano y no van a poner en cuestión que las acusaciones de Maduro son kafkianas, conspiranoicas, de cierta ficción o simplemente absurdas, como si las están diciendo esos medios. Así que para ese sector las acusaciones de Maduro pasarán desapercibidas. El ninguneo es otra táctica de probada eficacia en la comunicación. Consiste en dar relevancia mediática a lo que dicen unas personas y hacen como que llueve cuando hablan otras, porque se presupone, entra en la elixir de la comunicación, que no son merecedoras de credibilidad. Son muchas las técnicas para manipular el tipo de mensaje que le llega a los ciudadanos, y con Venezuela se utilizan todas, pero en estas horas, para devaluar la grave acusación de Maduro, lo que está funcionando es el ninguneo y la ridiculización. El origen del cáncer de Chávez es un asunto que no interesa mantener en la primera línea del debate. ¿Acaso los medios están en esa conspiración? Muy poco. La mayoría sigue el camino que les marcan los grandes, porque no tienen recursos o porque les faltan periodistas para hacer información propia. El gobierno venezolano insistirá sobre este tema, no les quepa duda. ¿El gobierno chavista? Bueno, imagínense que no es cierto lo que están contando esos medios, que el caos no reina en Venezuela, que el chavismo no está reventando, que los militares no van de salvapatrias y dan golpes de Estado, que las instituciones funcionan y que habrá normalmente nuevas elecciones, y que ¿quién las ganará sin Chávez? Una pista, deja el periodista acá. Las legislativas de diciembre las ganó el chavismo con Chávez muriéndose en un hospital en Cuba. La siguiente las ganará después de muerto o de asesinado, vaya usted a saber. Fíjense ustedes lo que está reflexionando el mundo hoy en día sobre ese anuncio que hiciera el vicepresidente sobre el cáncer y el anuncio que hizo sobre la forma extraña en que se está siendo evaluado. Les leo al cierre un comentario de Rasif Cherif de este miércoles al respecto. Lo supimos a través de las revelaciones de Wikileaks. Hace 2 años, Hillary Clinton envió al embajador de Buenos Aires un mensaje secreto para pedirle que investigara la salud de la presidenta Cristina Fernández. Necesitaba saber sus hábitos personales, sus gustos, cómo ella manejaba el estrés en relación con su trabajo, y muy particularmente le hizo esta pregunta: ¿acaso toma alguna medicina? ¿Cuál será? Ustedes lo recuerdan, eso salió publicado, eso no fue negado porque era un documento de Wikileaks. No ha sido negado ningún documento de Wikileaks por ningún mandatario en el mundo, ningún gobierno lo ha negado. Y por eso está la persecución que tiene, la cacería que tiene montada los Estados Unidos contra Julian Assange, que está refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, porque si no, ya habría sido exterminado por los cuerpos de inteligencia de Estados Unidos o simplemente llevado a un juicio que determinaría que habría que darle una pena de muerte. ¿Por qué, sigue el artículo, será que la jefa del Departamento de Estado estaba indagando en secreto semejante información acerca de la salud de una jefa de Estado? Extrañas coincidencias. Al poco tiempo de eso, la presidenta Cristina Fernández, que hasta ese momento había disfrutado de una excelente salud, de pronto se le detectó un tumor de la glándula tiroidea. Por suerte, nos enteramos luego de que se trató de un tumor benigno. Pero otro hecho curioso ocurrió de repente. Su esposo, antiguo presidente Néstor Kirchner, quien entonces era candidato de nuevo a la presidencia y que se había rebelado contra el imperio norteamericano junto con Chávez y los mandatarios latinoamericanos para acabar con el ALCA, como lo hicieron allá en Punta del Este, había tomado un café en un hotel en la Patagonia donde acostumbraba ir con su esposa para descansar. A las pocas horas de noche fue presa de un repentino malestar y murió de infarto fulminante del miocardio. Otras noticias no menos sorprendentes. El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, tuvo un cáncer linfático. También la presidenta Dilma Rousseff padeció de cáncer mientras estaba en campaña electoral. Ella era antiguo líder de un movimiento de liberación nacional en los años terribles de la dictadura militar apoyada por Estados Unidos. Fue detenida y torturada. A su vez, el presidente Lula da Silva de pronto sufrió de cáncer. Su pueblo lo reclamaba para presentarse a futuras elecciones en ese momento. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien tenía perspectiva, en aquel momento muy favorable para presentarse y triunfar en unas elecciones para un nuevo periodo presidencial, sufrió una y otra vez recaídas de un tumor canceroso particularmente maligno. En fin, llama la atención poderosamente esta verdadera serie de graves accidentes de salud física y fatales en algunos casos. Eran y son jefes de Estado con antecedentes de buena salud, con similares virtudes de ser portadores de la esperanza de sus pueblos y hasta de continentes del Gran Sur, aportando el aliento del cambio social y a la vez enfrentándose con mayor o menor grado a los intentos del imperio de los Estados Unidos por derrocarlos, desprestigiarlos o alentar conspiraciones locales contra ellos. Nunca dejó esos planes criminales. De allí nace la sospecha en su contra cada vez que surge un intento de golpe de Estado, una maniobra artera de sus aliados locales derechistas. En suma, se hace casi evidente encontrar su mano peluda al descubrir esa cascada peculiar de cánceres persiguiendo jefes de Estado de orientación patriótica y antiimperialista. De hecho, es de conocimiento público que hace varios años ya, la CIA y el Pentágono, al igual que su apéndice Israel, han desarrollado y utilizado en varias ocasiones un tipo de armamento biológico letal con una variedad de objetivos. Pocos años atrás, Fidel, estando de regreso de un viaje oficial en Argentina, sufrió de pronto de una misteriosa hemorragia interna que lo puso al borde de la muerte. Resucitó por milagro y gracias al talento legendario de los médicos cubanos. Anteriormente, Yasser Arafat, acosado durante 2 años por constantes disparos de armas contra su residencia en Ramalá, cuando se negaba a ser deportado, según lo requería Ariel Sharon, el primer ministro israelí, fue víctima de envenenamiento fulminante de sus glóbulos rojos y ni siquiera se pudo diagnosticar el producto letal en el hospital de París por los expertos médicos franceses. Murió de repente. Solo recientemente se está investigando de nuevo la causa de su muerte. Y hay revelaciones de las máximas autoridades israelíes que reconocen que ellos ordenaron la muerte del líder palestino. En los últimos 50 años, Fidel fue blanco de alrededor de 700 y más intentos de asesinato. Ha entrado ya en los anales de récord de Guinness, incluyendo medios biológicos sofisticados preparados en laboratorios de la CIA y el Pentágono, intentos de asesinato revelados tanto por WikiLeaks como por otras fuentes oficiales y periodísticas. En la historia no lejana, cuando se trata de golpes de Estado militar fomentados por la CIA, sea en Chile contra el presidente Salvador Allende, o más recientemente en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya, sin olvidarnos los intentos frustrados contra Evo y Correa, el imperio está entonces urdiendo atentados disfrazados de accidentes de avión, como fue el caso del presidente de Panamá, Omar Torrijos, quien nacionalizó el canal, o el presidente progresista Zamora Machel de Mozambique. En otro escenario fue el vil y cobarde asesinato del Che y recientemente el horroroso linchamiento de Muammar Gaddafi. Esos grandes líderes eran dignos patriotas de países del sur que se oponían todos a la dominación imperialista de los Estados Unidos. La tragedia que nos golpeó con la muerte altamente sospechosa de Arafat hoy nos sofoca con la pérdida irreparable del presidente Chávez, que nos obliga a preguntarnos cómo ese odio del enemigo llega tan cerca hasta atentar de forma insidiosa contra la vida del líder del pueblo. Mientras la responsabilidad política y moral del crimen recae directamente sobre las fuerzas de ese imperio, su responsabilidad penal más temprano que tarde se hará evidente a plena luz ante el pueblo y la historia. Sea por un vil atentado, sea por una enfermedad cancerosa insidiosa, sutilmente inducida, la desaparición brutal del líder transforma su existencia en destino como mártir, héroe nacional, continental y hasta universal. Chávez amaba la vida, a la vez entregó su vida entera a su pueblo. Por su lucha y sus ideas imperecederas vive y vivirá para siempre. Su talla agigantada alumbrará Venezuela y el camino de los pueblos en busca de su liberación. Vivirá en la historia que lo devuelve entre los vivos para seguir guiando sus pasos, despertar su vigilancia hasta la victoria final. Nos despedimos. Será entonces hasta una nueva oportunidad. Seguimos entonces en los actos de las exequias del comandante Chávez. Hasta una nueva oportunidad. Chao.